Ayer no fue un buen día para ti. Pasaron mil cosas, la vida es así. Pero en medio de tormentas, aunque sople fuerte el viento, debes entender que el sol pronto saldrá. Yeah, ayer no comiste nada, ayer tu esposo te dejó abandonada. Ayer te dieron 5 años de cárcel, ayer descubrieron en tus senos cáncer. Ayer no conseguiste trabajo, ayer tus amigos te echaron a un lado. Ayer lloraste la muerte de tu padre, ayer te desconectaron la luz y el cable. Ayer juraste no beber más alcohol, ayer le prometiste a tu familia un padre mejor. Si ayer trataste de cruzar frontera, ayer te hicieron burlas, acosos en la escuela. Ayer volviste a fumar de nuevo, ayer le negaste a tu madre un te quiero. Ayer te echaron de tu hogar, y ayer fingiste una sonrisa para no llorar, pero en momentos como esto debes entender, la prueba es necesaria para hoy crecer. Aunque es difícil el camino, levántate y sigue, y mira con ojos de fe. Después de la tormenta siempre llegará un momento de calma, un momento de paz. Y cuando sople el viento debes recordar, después de la tormenta siempre sale el sol. Que venga la tormenta, pero hoy es diferente. Puede ser que tu barca estaba hundida, pero hoy sale a flote, respiras vida. Hoy entiendes que es necesario pasar por la prueba, crecer a diario. Hoy confirmas que tú te fortaleces en medio del problema, tu fe más crece. A veces te levantas, con alegría cantas. Hoy todo es distinto, hoy todo a Dios exalta. Hoy la angustia desaparece, el llanto y sufrimiento se desvanece. Hoy tú amas, hoy perdonas, eres otra persona. Hoy te declaras libre, hoy tomas tu corona. Hoy es tiempo para volar, sobre tu problema vas a ganar. En momentos como esto debes entender, la prueba es necesaria para hoy crecer. Aunque es difícil el camino, levántate y sigue, y mira con ojos de fe. Después de la tormenta siempre llegará un momento de calma, un momento de paz. Y cuando sople el viento debes recordar, después de la tormenta siempre sale el sol. Ayer no fue un buen día para ti. Pasaron mil cosas, la vida es así. Pero en medio de tormentas, aunque sople fuerte,